buenas, cosas ricas, cosas buenas, bailando a la luz del sol. Sentimientos de calor jugando en la playa, mirando las olas del mar, sintiendo la noche. Contigo quiero andar, son dos corazones con alma de libertad, benditos los sueños. Cosas ricas, cosas buenas, bailando a la luz del sol. Cosas ricas, cosas buenas, cosas ricas, cosas buenas, bailando a la luz del sol. Con alma de libertad, benditos sean los sueños, para poder conquistar, es pura alegría, la danza de la verdad. Tú eres mi destino, no espero nada más, estamos entre la gente, todos en empiezan a sudar y nosotros calmados mirando las olas del mar. Vamos a ver esos peces en la mar. Está bueno este viaje, no te desprendas jamás. Cosas lindas, cosas buenas, cosas lindas, cosas buenas, bailando a la luz del sol. Sintiendo la luz del sol. Cosas lindas, cosas ricas, cosas buenas, cosas ricas, cosas lindas, cosas buenas, cosas lindas, cosas buenas, bailando a la luz del sol. Bailando a la luz del sol. Tu cuerpo y el mío uniéndose. Qué lindo tenerte en mi primer lugar. Qué lindo gozar los que se aman. A gozar y nada más. Cosa rica, cosa buena. Bailando a la luz del sol. Sintiendo el calor, mirando las olas del mar, sintiendo la noche. Contigo quiero andar, son ninguna condición. Con alma de libertad, benditos sean nuestros sueños, para poder conquistar, es pura alegría, la danza de la verdad. Sacando las caretas, tú eres mi destino, no espero nada más. Cosas lindas, cosas buenas, bailando a la luz del sol, sintiendo el calor del sol. Check. rica, cosa buena, bailando en la luz del sol, sintiendo el calor del sol, mirando las olas del mar amor, sintiendo la noche, contigo quiero andar. Son dos corazones con almas de libertad, benditos sean los sueños para poder conquistar. Es pura alegría la danza de la verdad, tú eres mi destino, yo sé que estás allá, pero juntos lo podremos lograr. Todos comienzan a sudar y nosotros escribiendo la alegría universal, tirados en la cama en el hotel, luego nos vienen a buscar los chicos y salimos con todos a jugar. Cosas buenas, cosas ricas, bailando a la luz del sol. Sintiendo el calor del sol. Balón, red, tu cuerpo y el mío. La gente rodea a gozar. Los cuerpos se aman y entonces no necesitamos nada más que amar. Cosas lindas, peces en el mar. Cosas buenas, peces en el mar, bailando a la luz del sol, sintiendo el calor del sol. La danza de la alegría, la danza de la verdad. No espero nada más, estamos entre la gente. Todos empiezan a cantar, está bueno este viaje. Vamos todos juntos saltando, andando, moviendo los cuerpos, girando. Tu cuerpo y el mío también en la mar. Qué lindo desearte, tenerte en mi primer lugar. En mi primer lugar, en mi primer lugar. Cosas buenas, cosas ricas, bailando a la luz del sol. Espejo de luna, sentimiento, jugando en la playa, sirena de mar, veré. Jugar en la antena universal. Cosas ricas, cosas buenas, bailando a la luz del sol, sintiendo el calor del sol. Cosas buenas, cosas ricas, cosas buenas, bailando a la luz del sol. Sentimiento de calor jugando en la playa, mirando las olas del mar, sintiendo la noche. Contigo quiero andar, son dos corazones con alma de libertad, benditos los sueños. Cosas ricas, cosas buenas, bailando a la luz del sol. Cosas ricas, cosas